Buenas noches, pues después del pasajero de reserva, lo que está dando comienzo en Radio Topo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. I see trees of green, Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche si sintonizas el 101.8 de la FM zaragozana, el dial de Radio Topo. También nos puedes encontrar a través de streaming pinchando en el icono correspondiente de la página web de la radio. Y también nos puedes escuchar en diferido pinchando en los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio. Y con ese clásico inmortal del rock and roll que es el Sweet Home Alabama de los Lynyrd Skynyrd, canción que aparecía en su segundo disco, aquel maravilloso Second Helping del año 1974, pues con este tema hemos empezado el programa de esta noche, un programa que va a estar repleto de temazos y de grandes hits y éxitos de la historia del rock. Decir que el setlist de canciones y de temas que van a sonar en el programa de esta noche es un setlist muy especial porque ha sido diseñado y confeccionado por algunos alumnos de cuarto curso de la Escuela de Turismo de Zaragoza. Y en representación de todos ellos, pues aquí está en la madriguera de Radio Topo, aquí está presente ahí al otro lado del cristal Agustín Alvesa, que es profesor de la Escuela de Turismo y que me va a acompañar en el programa de esta noche. ¿Verdad, Agustín? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, bueno, al final, pues ya sabes que son semanas de exámenes, son semanas duras y al final yo voy a estar en representación de todos de los ellos. Alumnos. Pero bueno, realmente la elección de los temas que vamos a escuchar y los comentarios de los temas son todos de ellos. Laura, tranquila, ¿no? Pues me están mandando WhatsApp, me están diciendo cosas. En principio íbamos a venir hasta 42, pero al final, pues 14, 3, 2, 1, pues al final hemos. Y al final te han dejado solo aquí. Bueno. Me han dejado solo, me han dejado bueno. Aquí. Ante el peligro. Pero bueno, yo pienso que va a ser como si estuvieran ellos, vamos. ¿Tiene algún sentido el setlist de temas que van a sonar esta noche? ¿Algún sentido o alguna cosa común que les caracteriza, vamos? Bueno, sí, tiene un sentido que es el siguiente, ¿no? La asignatura en la cual estamos dando es comunicación y yo quería que conocieran la radio y quería que habláramos pues de temas que inciten, inviten a viajar, a dar vueltas por el mundo, por la vida, etcétera. Entonces, ese es el hilo conductor de los temas que vamos a escuchar. Pues sí, con el Sweet Home Alabama, pues quizá nos apetecía viajar a la América Profunda, pues no nos vamos a ir muy lejos, Agustín, porque ¿te parece que nos vayamos a Las Vegas? Nos vamos a Las Vegas, pero que se quede ahí. Pues ahí va ese clásico del rock and roll, que es Viva Las Vegas, en la versión que los ZZ Top hicieron en el año 92 y que, bueno, apareció canción que apareció, entre otras películas, la canción de ZZ Top, en El Gran Lebowski, Agustín, aparecía. Sí. Sí, sí. Y, bueno, en vez de la de Elvis Presley, pues, bueno, vamos a pinchar a los ZZ Top. There's a whole lot of money that's true. stay hot. Let me shoot a seven with a every shot. Pues el programa de esta noche lo hemos empezado con dos iconos del hard rock americano, como son los Lynyrd Skynyrd y los ZZ Top. Y bueno, a continuación vamos a pinchar un tema de otro grande de del rock americano, como es George Thorogood, que junto con sus Destroyers pues publicaban en el año 83 su quinto disco. Su disco más famoso es de Bad to the Bone, que tenía un tema que es el que precisamente daba título a ese disco, que es sin duda su tema más famoso y uno de los clásicos que no pueden faltar en una buena sesión de rock americano. Además, esta canción, Back to the Bone, ha sido seleccionada por una de tus alumnas, ¿verdad? Y hay algún comentario ahí que quiera hacer. Sí, es una recomendación que nos hace Pilar. Y bueno, ella nos dice que en su opinión es una canción con muchísima fuerza, que inspira muy buenas emociones y que te da ganas de comenzar el día con muchísima energía. Fue utilizada en una película, Tú a Londres y yo a California, y bueno, como veníamos de Las Vegas, pues habla de la escena en que juegan al póker las dos gemelas. Entonces, le recomiendo a Pilar que la oiga todos los días, porque luego, cuando llega a clase, está destrozada. Pero bueno. Bueno, decir también que esta película apareció en... O sea, esta canción, mejor dicho, aparece también en Terminator 2 y en un capítulo de Miami Vice. O sea, es un tema que ha aparecido en mogollón de bandas sonoras. Y yo creo que la podemos escuchar, ¿verdad? Efectivamente. Pues vamos con ella. Around, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad, bad to the bone. Thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad, bad, bad, bad to the bone. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. Estaba el Back to the Bone de George Thorogood, de Destroyers, ese temazo y ese hit del grupo americano, pues que publicaron en el año 1983. Y es el momento de cruzar el charco, nos vamos a ir a Gran Bretaña y lo que va a sonar a continuación es un clásico inmortal, en este caso del heavy metal. Hablamos de uno de mis grupos favoritos, hablamos de los Iron Maiden. Me alegro que además haya elegido un tema de este grupo, especialmente ese gran hit que es Run to the Hills, que además es una canción que ha elegido Carmen, ¿verdad? Sí. Ya ha hablado, nos ha recomendado varias canciones. Y bueno, y de esta habla ya no solo de que no le lleve al oeste o no le lleve a través del espacio, ¿no? Sino que le lleva a ser como una visión de otros tiempos. Por lo tanto, pienso que puede ser una buena canción para seguir este programa. Pues yo creo que sí. Ahí va, Run to the Hills. Game for his own. oyentes, sigue sintonizando Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, ese programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y no vamos a abandonar las Islas Británicas, porque bueno, ahora es el momento de pinchar un tema de otro de los íconos de la música inglesa y desde luego universal, como son los Rolling Stones. Nos vamos a ir al año 1964, cuando los Rolling editaron su álbum debut, que en su edición americana se tituló Rolling Stones, England's Newest Hit Makers, sí, donde aparecía una canción que era una versión. Bueno, de hecho, en aquel disco eran todo versiones. De momento no tenía ninguna canción original los Rolling. En este caso, versionearon una canción pues que fue compuesta por el pianista, cantante y compositor estadounidense Bobby Trop en 1946 y llevaba por título Route 66. Además, una canción que ha sido muy versionada por otros grupos y una canción seleccionada también por Carmen, ¿verdad? Sí, ella nos cuenta lo mismo que estabas diciendo tú, ¿no? Que ha sido versionada por Nat King Cole, Bing Crosby, Rolling Stone, Chuck Berry, Manhattan Transfer, Depeche Mode, que era la versión que ya que en principio había elegido, y que yo se la cambié. Y bueno, dice que es un mapa en sí misma, da consejos, indicaciones, y le lleva a Kerouac, Easy Rider, Thelma y Luis, Dos en la Carretera, Arizona Baby, Horizonte sin Paisajes, Aventura. Todo eso es lo que nos va a llevar hasta a través de esta canción. Pues bueno, aquí me he traído una reedición de ese mágico álbum debut de los Rolling Stones en vinilo. Y a continuación, como digo, sonará en formato analógico Route 66. Estaba el Route 66 sonando desde ese plato de vinilo de la madriguera de Radio Topo. Agustín ya sabe que yo soy un gran aficionado a los vinilos. Sí, y por lo menos en cada programa me gusta por lo menos pinchar un tema en este formato que tanto me gusta. Dentro de 2 semanas además tengo un especial de metal latinoamericano que va a sonar, cuyo programa pues sonarán todas las canciones en vinilo. Si estáis todos invitados a escucharlo. Pues si queréis, será espectacular. Si queréis escuchar la música desde ese formato tan auténtico, pues bueno, os emplazo dentro de 2 semanas, pues dentro de 2 miércoles a las 10 de la noche. Y bueno, mientras tanto, vamos a seguir poniendo buena música. Cambiamos total y absolutamente de formato. Volvemos al formato digital y vamos a pinchar un tema de Extremoduro. Concretamente, vamos a pinchar Stand By, una canción del año 2002, que aparecía en su Yo Minoría Absoluta, el disco de Extremoduro. A ver, cuéntanos un poquito algo de esta canción. Bueno, esta canción nos la dice, nos la recomienda Andrés. Dice que es una canción que te quiere decir que debes dejar tus miedos atrás, llenar la maleta de cosas que necesitas y dejar en casa aquello que te pueda molestar, lanzarte a eso que hacer cosas que no te atrevías, perseguir tus sueños, ¿eh? Y lo único que debes recordar cuando te haces viejo son los buenos momentos que has vivido, y esos no se coleccionan quedándote en casa. Que, por cierto, pregunta de examen para mañana, porque Andrés se ha quedado en casa y no ha venido a la radio. Buena pregunta. Bueno, va a sonar aquí la versión de Stand By a través de la versión de su videoclip. Es una versión que a mí me gusta mucho. Iván, los Extremoduro. Me da vértigo el punto muerto y la marcha atrás, vivir en los atascos, los frenos automáticos y el olor a gasoil. Me angustia el cruce de miradas, la doble dirección de las palabras y el obsceno guiñar de los semáforos. Me arruina las prisas y las faltas de estilo, el paso obligatorio, las tardes de domingo y hasta la línea recta. Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales sobre los de cualquiera. Me cansa tanto tráfico y tanto sinsentido. Parado frente al mar mientras el mundo gira. Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella y si en el infierno le espera, quiero fundirme en tu fuego como si fuese de espera. Pues ahí está finalizando Extremo Duro con este Stand By, una canción que ya se ha convertido en un clásico del grupo. Y bueno, pues es el momento de irnos a Suiza, porque vamos a pinchar un tema que es una versión de una banda suiza que a mí me gusta mucho, que son los Krokus. Es una versión de un clásico del rock también, ese Immortal Born To Be Wild, la canción original de los Steppenwolf del año 68, pues que aparecía en su álbum debut homónimo de ese año. Decir que, bueno, como curiosidad, en la letra de esta canción a veces aparece por primera vez en la historia la palabra heavy metal, ese heavy metal thunder que aparece en la segunda estrofa. Es una canción, la original, pues que aparecía en la película Easy Rider del año 1969, película dirigida por Dennis Hopper e interpretada por él mismo y también por Peter Fonda y Jack Nicholson. Como digo, no vamos a pinchar la canción original, en este caso nos vamos a ir a Suiza para pinchar una versión de este tema que hicieron los suizos Krokus, los hard rockeros Krokus, para su álbum del 2010, Hoodoo, y que además fue el álbum de reunión de la formación original de la banda. Y antes de pincharla, pues Agustín quiere dedicársela, ¿verdad?, a alguien especial para él. Yo quería dedicársela a Ana Yamar. Y luego también quería hacer un agradecimiento a Paco de Radio Chips Blog. Es un blog al que cuando yo planteé hacer un programa en la radio para hablar de comunicación, etcétera, pues lo descubrí en internet. Es un blog que yo recomiendo profundamente y yo le pedí recomendaciones acerca de programas que ha podido haber de turismo en la radio española y realmente me mandó un post que es una auténtica enciclopedia de todo lo que ha podido hacer o hacerse en la radio en los últimos años, y por eso se lo quiero agradecer. Pues muy bien, pues ahí va este Born to be Wild en versión Krokus. Yeah! fenomenales los Crocus. A mí me encanta escuchar este Born to be Wild en esta versión, con ese ritmo y sonido acediciano de la banda suiza. La verdad es que a mí es un temazo. Esta, o sea, me parece una de las versiones más logradas de la banda suiza, desde luego, de los Crocus. Y bueno, pues aquí ya poco a poco vamos encarando la recta final del programa de esta noche. Nos quedan tres canciones y ahora es el momento de pinchar un tema de una banda que yo reconozco que no conocía. La he conocido, pues eso, a raíz de la recomendación que los alumnos y alumnas de Agustín pues nos hicieron pues para seleccionar las canciones del set list que han sonado hoy. Y una de esas canciones era California. Un tema de, pues es una banda de Los Ángeles, de llamada Phantom Planet, una banda de, pues yo creo que mezcla el rock alternativo con el power pop, y power pop además bastante potente. Yo creo que lo hacen, o lo hacían mejor dicho, muy bien. Es una banda que nació en el 94 y se disolvió en el año 2008 y que es sobre todo conocida por la canción que va a sonar, la que decía antes, California, una canción además que se convirtió en su día en la canción que abría una famosísima serie americana de la Fox llamada The O.C., una serie que yo tampoco conozco, pero vamos, que debía ser también una serie conocida. Entonces, bueno, cuéntanos algo de esta canción o algo que nos hayan comentado tus alumnos sobre este tema. Bueno, yo voy a hablar de, así como había Ramón y Cajal, pues está Martín y Nicolás. Cosas mías, bueno, ya saben los alumnos. No, pero aparte de en esa serie también ha salido en Los Simpson. Ah, mira. Y bueno, es una canción que Martín, lo de Nicolás era una broma, pues habla de que sobre todo lo que le sugiere es un viaje entre amigos, un viaje con disfrute, despreocupación, amistad. Y dice efectivamente que ya es un grupo que ya tiene su solera y que es una canción icónica para una generación. Pues vamos con Phantom Planet y este California. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers grab your your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. California, here we come. Bueno, pues Agustín, el otro día, no sé si te acuerdas, estábamos ahí tomándonos tú y yo una cerveza en un bar y de repente escuché una canción que era concretamente el London Calling de los Clash y te dije, jo, siempre que escucho esta canción me apetece ir a Londres cada vez que escucho esta canción, ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero Hombre, no, sí, sí, no, la sí. estábamos escuchando y te dije, joder, cada vez que escucho esta canción me apetece ir a Londres. Pues Entonces dijimos, pues deberíamos ir. Ahora en TripAdvisor hay un restaurante que está muy bien. Que está muy bien, ya te diré dónde está y te invito. Te Vale. invito, ya, No, ya te lo hombre, comento. a raíz de eso, pues dijimos, bueno, pues o pensé yo, dije, pues hombre, pues a lo mejor esta canción, en este especial así de canciones que evocan viajar, pues bueno, podría tener su hueco, ¿eh? Hombre, yo pienso que sí, que es muy buena lección por tu parte y bueno, yo te agradezco que nos hayas dado pie a los alumnos a que prácticamente todo lo hemos hecho, todo lo han hecho ellos, ¿no? En este Y caso bueno, tú. esta ha sido una selección mía, es Una un selección tuya y es una selección de autor y yo creo que también está muy bien. hombre, hablamos de un clásico del punk, el primer sencillo de los Clash en entrar en las listas de éxitos de todo el mundo. Bueno, pero creo que también la comentó algún alumno, no, no recuerdo. Es Puede que ser, ¿eh? puede ser. Ah, pues Como puede ser, ahora que lo dices, llevamos sí. cocinando el programa mucho tiempo, pues Sí. a lo mejor. Pues como decía, es quizá el primer gran éxito de los Clash. Según la web Acclaimed Music, es la 21ª mejor canción de la historia, ojo. Y en el año 2004, la revista Rolling Stone pues escogió esta canción como la 15ª mejor canción de la historia, siendo además la canción punk más alta de la lista. Con lo cual no estamos hablando de cualquier canción, ¿eh? Sí. Aquí, pues esto, estamos hablando de un tema que aparecía en el tercer álbum de los Clash del 79, que precisamente es la canción que le daba título, London Calling. Y bueno, el título hace referencia, como curiosidad, el título hace referencia a las emisiones del Servicio Mundial de la BBC, que, pues eso, durante la Segunda Guerra Mundial, pues todas sus emisiones que hacían a los países ocupados la comenzaban con This is London Calling, Londres al habla. Y bueno, de ahí viene el título de este tema, que es el que va a sonar a continuación, la icónica London Calling. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Sí.

Pues efectivamente, lo que estás escuchando y que ya está finalizando es Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es un programa de Radio Topo que se emite todos los miércoles de 10 a 11 de la noche y que puedes escuchar si sintonizas el dial de Radio Topo, el 101.8 de la FM. También nos puedes escuchar en diferido si pinchas en los podcasts que publicamos todas las semanas en la página web de la radio. Y hoy, en un programa cuyo setlist ha estado confeccionado por los alumnos de cuarto curso de la Escuela de Turismo de Zaragoza. Y bueno, al final hemos metido además una canción más, una canción que en principio pues no estaba prevista, pero que a última hora pues la hemos incorporado, que ha sonado después del London Calling de los Clash, pues ha sonado el Dream On, el clásico de los Aerosmith, esa balada preciosa que aparecía en su álbum homónimo, su álbum de debut del 73, y un tema de pues que hay de del cual pues Carmen, me parece, tu alumna ha hecho también un comentario, ¿no?, de este tema. Ah, bueno, sí, decía que nos comentaba que le incita a viajar con la mente, con el pensamiento, ¿no? Y bueno, sí, ya terminando, yo te agradezco que nos hayas invitado, ¿no? Y bueno, para terminar, lo que hemos preparado, la última canción es Is My Life de Bon Jovi. Y Laura, lo siento, te ha tocado, pues nos dice que lo que le inspira a esta canción es fuerza, alegría, ganas de vivir, hacer muchas cosas, ser positiva, aprovechar cada momento, viajar, conocer lugares diferentes, junto a su cultura, persona, sociedad, entorno, aprender cosas nuevas, experiencias nuevas, etcétera. No ha podido ser hoy que tuvieran la experiencia nueva. Yo aquí ya soy casi un veterano. Ya. Sí, hombre, ya he estado varias veces ya, aquí en Radio Topo. Ya he estado unas cuantas veces. Sí, sí. No, pero bueno, en definitiva, pues gracias a ellos de haber elaborado esta playlist. Y mañana nos vemos en el aula 41, lo siento, a las 11 de la mañana. Sí, no sé si tenéis examen o sí, algo así. Sí, ya será menos divertido. Pero bueno, pues muchas gracias a ti y a ellos también. Pues oye, Agustín, gracias por haber estado en Radio Topo, no sé si por tercera vez. Cuarta vez. Estuviste dos veces en el Rocktubernio, sí, hicimos señor. Dos especiales de mayo. Sí, del 1 de mayo. De Rock y Día Rocky del Trabajo sí, para exacto. Los alumnos de tercero. Sí, así es. Y luego, pues bueno, estuviste hace unos meses también con tres alumnas, precisamente, que vinieron aquí. Exactamente, pero Carlota, que estará por ahí a lo mejor escuchando, pues a lo mejor no ha podido venir tampoco. Bueno, pues va a sonar Bon Jovi para finalizar el programa de esta noche. Yo creo, este es el programa número 73 de Cuerdas de Acero, yo creo que va a sonar Bon Jovi por primera vez en el programa. Ajá. Yo creo que ya es hora, ¿no? Bueno. He tenido que esperar a que me lo seleccionaran otras personas, que me seleccionaran el setlist para que suene Bon Jovi, pero vamos, yo creo que ya es hora. Va a sonar It's My Life para acabar el programa de esta noche. Gracias, Agustín. A ti. Muy buenas noches. This ain't a song for the broken hearted. When I shout it out loud, it's my life.